Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, ha vinculado a la infanta Cristina y otros miembros de la Casa Real con el control del Instituto NOS, aunque ha defendido que todas las actuaciones eran legales. Torres ha acusado al abogado de Urdangarín de haberle ofrecido dinero y trabajo a cambio de su silencio y además ha entregado al juez un sobre con documentos que contienen hasta 500 correos que supuestamente apoyan todas sus acusaciones. El grupo turístico Horizonia confía en reparar la situación de los turistas españoles que se estén encontrando con problemas ante el impago de las facturas por parte de los turoperadores de la compañía, aunque insiste en que son casos muy puntuales. La situación afecta a más de 200 turistas que han viajado al Caribe. Duras críticas de los líderes sindicales andaluces a la reforma local presentada ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que deja sin sueldo a los concejales y pretende reducir los ayuntamientos y entidades municipales. Manuel Pastrana, de UGT, y Francisco Carbonero, de Comisiones Obreras, han mostrado hoy su rechazo. No podemos permitir de ninguna manera que el gobierno del Partido Popular pretenda quitarnos de una u otra forma nuestros ayuntamientos, eliminando la participación directa, que es por contra lo que se está reclamando hoy por parte de todo el mundo. Ayer el señor Montoro dio una muestra de pérdida de vergüenza con la altanería, la chulería y las formas de comunicar lo que es la mayor agresión a los derechos como ciudadano que supone la reforma del régimen local. El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, afirma que tiene el presentimiento de que la 27ª edición de los Premios Goya, que se celebran este domingo en Madrid, va a dar importantes alegrías al sector audiovisual andaluz. Además, recuerda que estos galardones, Andalucía se presenta con el volumen de finalistas más elevado en toda la historia de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En una entrada en su blog, el consejero ha recordado que Grupo 7, Camina o Revienta, Niños Salvajes, El Corazón del Roble, Juan de los Muertos, Contra el Tiempo, Voice Over, Alfred y Ana y Por qué desaparecieron los dinosaurios son 8 producciones o coproducciones andaluzas que aglutinan un total de 28 candidaturas. En los deportes, repaso la situación de los equipos andaluces con resultados definitivos. En primera división, Málaga 1, Athletic de Bilbao 0, Granada 1, Fútbol Club Barcelona 2 en segunda división, Guadalajara 2, Almería 2. RAI. Radio Andalucía Información.